Seguimos aquí en la mañana de la radio en esta jornada de martes. Bueno, recibimos a dirigentes locales y también integrantes de la fórmula presidencial de Unidad Popular, que bueno, nos van a estar haciendo referencia, informando sobre actividades que van a realizar. Vamos por parte con, en este caso, Marcelo Gianotti. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Un gusto, como siempre. Hoy en otra actividad, pero bueno, retomando un poco esa actividad social, en este caso política, ¿no? Bien, bueno, en este caso, hablando precisamente de lo que significan ya en este camino las internas, que nos cuentes un poco qué van a ser los integrantes de la fórmula presidencial, quiénes son y Bien. Lo que van a realizar aquí en Paysandú. Gonzalo Martínez, candidato a presidente por Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Andrea Revuelta, vicepresidenta de la fórmula, que están hoy en Paysandú, en una fecha significativa además, hoy es 26 de marzo, en este grupo de partidos políticos y movimientos que se juntaron a través de un programa apuntando muy a la izquierda, bien a la izquierda, reivindicando ese programa que ya viene establecido de la Unidad Popular en conjunción con el Frente de Trabajadores, con el 26 de marzo, con el Partido de los Trabajadores y otros grupos más que se sumaron en ese conglomerado, digamos, para llevar adelante una propuesta fundamental de izquierda y que de alguna manera transforme la realidad que hoy estamos viviendo. Vamos a tener una actividad central en la sede de Rapla Juniors, ahí en calle Entre Ríos, a partir de las 19:30 va a haber canto popular, va a haber cantina para aquellos que quieran degustar alguna cosa. Va a haber tanto Gonzalo como Andrea van a proponer a aquellos que se acerquen, a la ciudadanía en general, esa propuesta que tiene Unidad Popular y bueno, de alguna manera discutirla también a esa propuesta, conocerla y de qué manera se va a llevar adelante. Hay un hecho muy muy interesante, lo han venido repitiendo los dos en los medios anteriores en los que estuvimos, de que Unidad Popular lo que pretende es llegar a la Cámara de Diputados. Si se puede llegar a la de senadores, mejor. Pero en ese sentido es el trabajo que se viene haciendo hasta octubre. Recordarle a la ciudadanía que Unidad Popular no pasa por internas. Ya tiene definidos sus candidatos, vaya cosa. Ya tiene definido candidatos y programa, ¿verdad? Y ese plan de trabajo establecido hasta octubre para lograr esa fortaleza, digamos, en la Cámara de Diputados. Y un componente local, ¿verdad? Que no deja de ser importante e interesante para llevar adelante ese plan de trabajo y esa propuesta programática que tiene Unidad Popular y el Frente de Trabajadores. Nos parece fundamental y por eso, de alguna manera también como reivindicar esa fecha del 26 de marzo, la presencia de los compañeros aquí en Paysandú. Que va por una renovación, ¿no? Porque en este caso Gonzalo tiene una experiencia parlamentaria por haber estado con Eduardo Rubio. Andrea Revuelta tiene una experiencia sindicalista por formar parte del sindicato docente en Montevideo. Se juntaron esas experiencias para formar esta fórmula presidencial y bueno, y hacer esta recorrida por el país. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Un gusto. Bueno, imagino que algunas de esas valoraciones la habrán tenido en cuenta los compañeros al momento de manejar nuestros nombres, ¿no? Pero lo que sí refleja en definitiva es esta unidad de organizaciones de izquierda que venimos coincidiendo en distintos planos fundamentalmente en el tema social, causas muy importantes como el tema de la seguridad social, como el tema de la educación, el tema del empleo, el tema presupuestal, el tema Palestina, y todas esas coincidencias en el plano social fundamentan y dan una base muy sólida para continuar con ese trabajo de acercamiento ahora en el plano político electoral. Y no solamente coincidimos en el punto de vista físico en esos espacios, sino que coincidimos en las concepciones y en el análisis que hacemos de la realidad, más allá de los matices, y sobre todo coincidimos también en la necesidad de emprender un camino unitario que transforme la realidad. Y en ese sentido, el espacio electoral es propicio justamente para dar a conocer iniciativas que puedan contribuir justamente a la transformación de las cosas, ¿no? Ustedes saben que, y Marcelo se ha encargado de difundirlo bastante, una cifra muy impactante, ¿no? 500.000 de trabajadores en Uruguay ganan menos de 25.000 pesos. 230.000 pasivos ganan menos de 18.000 pesos. Es una realidad muy dura la que implica esto, ¿no? Estamos hablando de miles de personas que están obligadas a sobrevivir todos los meses con un ingreso que no alcanza. Mientras que el Estado decididamente y todos los días orienta recursos en otras cosas que a nuestro parecer no son las esenciales, ¿verdad? Más bien son compromisos que nosotros no los asumimos y no los reconocemos. Nuestro compromiso está con el pueblo trabajador, con los pequeños productores, con los jubilados, con los estudiantes, con la gente de la cultura. Y en ese sentido es que fundamentamos nuestras propuestas, que por cierto las vamos a dar a conocer y a intercambiar un poco más en la tarde. Y estas propuestas, algunas implican necesariamente tener el gobierno, por supuesto, ¿no? Pero hay otras que se pueden impulsar desde el ámbito parlamentario. Y hemos estado aquí en otras oportunidades justamente en esa tarea. Por ejemplo, la promoción de un plan de vivienda popular. Por ejemplo, fomentar la industria nacional. Redistribuir el gasto social y orientarlo y concentrarlo en los elementos esenciales. Por ejemplo, en la educación, en la salud. Y todo eso se puede hacer desde el ámbito parlamentario, en la medida que hayan legisladores con decisión, voluntad política y con un plan. Y nosotros creemos que tenemos esas dos cosas, un conjunto de compañeros y compañeras con mucha voluntad y decisión y un plan de trabajo para llevar adelante en el ámbito parlamentario. Y esto no es menor, porque cuando uno mira lo que pasó en estos 5 años, hay una inmensa cantidad de legisladores a los cuales nosotros ni siquiera le conocemos el nombre, mucho menos la voz. Ni siquiera sabemos qué han votado. Y sin embargo, esto han recibido su sueldo todos los meses, han gozado de muchos beneficios, y sin embargo no le han devuelto nada a la sociedad, a pesar de que es su responsabilidad en ese cargo, ¿verdad? Y eso daña no solamente el punto de vista financiero a la sociedad, sino que también daña a la política. ¿Cómo puede ser que tengamos representantes en el diputado y en el senador que no los conozcamos y no se hayan involucrado en las causas y en las necesidades de nuestro pueblo, ¿verdad? Y nosotros creemos que ese no es el camino de hacer política y mucho menos para transformar la realidad. Entonces, eso es lo que venimos a ofrecer a la ciudadanía de Paysandú, no nosotros, sino la organización en su conjunto, los compañeros locales, y bueno, por supuesto, a nosotros nos toca la tarea de la fórmula, pero venimos a ofrecerles un espacio de lucha, organización, ideas, propuestas, Y un fuerte impulso para transformar la realidad. Y octubre es la oportunidad para hacerlo. Bueno, dentro de algunos detalles del programa, ¿ya avanzó algo, Gonzalo? Digamos, ¿qué otras áreas para destacar dentro del programa? Sí, primero quería plantear que el tema de la militancia, en mi caso, siempre fue una militancia política, no solo sindical. Porque justamente nosotros concebimos la militancia y la actividad política en ese sentido, ¿no? De que para transformar la realidad necesitas tener una expresión política de todas esas luchas que se pueden llevar adelante en los distintos sectores, sindicales, sociales, barriales. Necesitan una expresión política. Y en ese sentido, tanto Gonzalo como yo militamos en términos políticos. Entendemos la política como el desempeño de los ciudadanos en las cosas que tienen que ver con sus intereses comunes. Y en ese sentido, para nosotros lo que estamos haciendo es y fuimos elegidos para representar esta política. ¿Ah? No somos solamente personas que nos postulamos o como nos dicen habitualmente, te tirás para, no me tiro para nada, porque en realidad estoy representando y es una gran responsabilidad representar estas posiciones políticas que engloban un montón de compañeros y una actividad permanente y constante a lo largo de todos estos años. Nosotros nos hemos encontrado sistemáticamente en la calle y bueno, en estos últimos tiempos, sobre todo en la reforma de la seguridad social, es un eje central de nuestra campaña y de nuestro programa de acuerdos tiene que ver con impulsar el plebiscito que establezca los tres puntos que se plantean incluir a partir de la instalación de la nueva reforma esta de la seguridad social. Estamos contra la SAFAP, estamos por equiparar el salario mínimo y la jubilación mínima, y estamos por volver a la edad de 60 años para las jubilaciones. Y en ese sentido, hoy por hoy, el eje central nuestro es alcanzar las firmas y luego lograr en octubre, además de los votos para poder consolidar una representación parlamentaria, el triunfo de plebiscito. Eso es parte de nuestras reivindicaciones. Tenemos reivindicaciones y tenemos un programa en torno a educación, en torno a vivienda, en torno, bueno, a los planteos internacionales. Los últimos gobiernos han sistemáticamente planteado la intervención y la participación del ejército uruguayo en otros países, con intervenciones militares en Haití, en el Congo, en muchos lugares. Sí, nosotros manifestamos en contra de la intervención militar en los problemas que puedan darse, intervención del ejército en ese sentido. Con respecto, por ejemplo, a lo que es hoy la lucha por la defensa de Palestina contra la masacre y el genocidio que se está perpetrando, el gobierno es cómplice de esa política en la medida que ni siquiera vota el alto el fuego en los organismos internacionales donde participa. No vemos que desde la oposición en el Parlamento se haga una campaña de defensa de este pueblo que está siendo masacrado y prácticamente barrido del mapa. Con respecto a educación, reivindicamos el piso mínimo del 6%, que nunca fue alcanzado, y que lo que asistimos es permanentemente un recorte del presupuesto de la educación pública en beneficio de subsidios a los sectores educativos privados. Tenemos una serie de puntos que nos gustaría conversar hoy con aquellos que están, que se sientan que puedan participar de esta actividad de las 19:30 o acceder a los materiales que nosotros difundimos. Pero lo que importante es rescatar es que estas reivindicaciones que nosotros tenemos y este programa no solamente es un programa escrito en un papel para presentarnos una campaña electoral, sino que refleja y es una expresión de la actividad cotidiana y de la actividad que realizamos durante todos los 5 años o los 4 años siguientes a las elecciones, al periodo, al proceso eleccionario que se da cada 5 años, sino que tiene que ver con organizar desde otro punto de vista la intervención política, una intervención política que se da en lo cotidiano, se da en las organizaciones más de base, sindicatos, organizaciones sociales, como también desde el punto de vista de conjuntar todo eso en una propuesta política de transformación de la sociedad. Entre algunos aspectos que los escuchaba definir, digamos, está bien que dentro de todo esto que significa la reforma de la seguridad social, hoy está instalado este tema de la recolección de firmas para habilitar un plebiscito. ¿Cuál es la propuesta alternativa de Unidad Popular, digamos, en función de lo que muchas veces se escucha que tiene que ver con la sostenibilidad de la seguridad social en un país donde, bueno, es muy difícil el recambio porque estamos con una población bastante estática? Bueno, en realidad lo que más ha afectado a todo el proyecto o al sistema de seguridad social en el Uruguay tiene que ver con que sistemáticamente se ha venido rebajando los aportes patronales. Nosotros como trabajadores aportamos un 15% de nuestro salario. Las patronales aportaban un 15%, también era parte de nuestro salario diferido, no lo cobrábamos hoy, pero era parte del ahorro. A partir de los últimos gobiernos se ha venido rebajando al 12,5% y ahora está en un 7,5% el aporte patronal, no el de los trabajadores. Pero además tenemos toda una cantidad de emprendimientos, de proyectos de multinacionales, de proyectos de inversión, que aportan cero. La educación privada aporta cero, tiene cero aporte patronal. Todo esto disminuye los ingresos al BPS. Pero la clave central es el tema de la SAFAP y el ahorro privado, donde el BPS recauda todo el dinero, porque el ente recaudador es el BPS, y luego deriva toda esa cantidad de millones de pesos hacia administradoras privadas de fondos de pensión, al sistema financiero, para invertirse en el sistema financiero, y eso es absolutamente un robo del dinero del trabajador, porque el trabajador no puede elegir, está obligado, porque el Estado le retiene el dinero para la seguridad social, pero luego eso va a una entidad que se dedica a las inversiones y que es una entidad privada que tiene fines de lucro. No solo lucra con las comisiones que le cobran los trabajadores, sino que se apropia de esos fondos durante todos los años que el trabajador aporta para luego pagarle 2 pesos cuando llegue el momento de jubilarse, porque le divide esos aportes y esos ahorros que tiene hecho en una perspectiva de vida enorme que la mayoría no vamos a llegar. Y además hay un dato curioso, ¿no? Si dos trabajadores en las mismas condiciones, en la misma cantidad de aportes, la misma cantidad de años, por una mujer y otro hombre, la mujer va a recibir menos jubilación de la FAP, porque la FAP le divide por la cantidad de meses de vida, de expectativa de vida. La mujer vive más años, va a cobrar menos. Ah, eso es objetivamente así. Con las nuevas modificaciones que se han hecho a la seguridad social, los trabajadores hoy están obligados a aportar a la FAP. Antes había un monto mínimo por el cual no aportabas, hoy están obligados a aportar. No importa si quieres o no, o si elegís el BPS. Están obligados a aportar a la FAP. Todo esto evidentemente desfinancia el BPS, ¿no? Que no solo cubre las jubilaciones y pensiones, el BPS se hace cargo de toda la seguridad social. Se hace cargo de las asignaciones familiares, de los subsidios por enfermedad, de los seguros de paro, de la atención a la discapacidad. Se hace cargo de un montón de cosas que la FAP no. La FAP simplemente se lleva ese dinero para volcarlo al mercado financiero. Y el aumento de la edad es bastante perverso, porque tenemos que la mayor tasa de desocupación está en la juventud. La juventud tiene empleos cada vez más precarios y hoy tenemos que deben esperar 5 años más para poder acceder a empleos, ya que las personas tienen que trabajar 5 años más. ¿Para qué? Para cubrir un supuesto déficit que en realidad no lo generan los trabajadores y su aporte, sino que el déficit está generado por otro lado. Uh-huh. En lo que hace a la... escuchaba las propuestas. Hace muchos años ya que dentro de las encuestas está bastante primero dentro de la preocupación la seguridad ciudadana. Ahora está instalado dentro del resto de los candidatos lo que ocurre en Montevideo, la zona metropolitana, con las balaceras y demás. Digamos, ¿forma parte también de los programas lo que significa este aspecto? Sí, efectivamente. Y quería sumar un elemento al tema seguridad social. Porque evidentemente el plebiscito implicaría constituir, establecer en la Constitución estos tres elementos que son fundamentales y que serían un pequeño avance en materia de jubilaciones. O sea, mantener los 60 años, eliminar la privatización y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo. Pero eso es una base. Es necesario seguir avanzando, por supuesto que es necesario. Por ejemplo, volver a instalar el aguinaldo para los jubilados. El aguinaldo era un derecho que estaba establecido y que la dictadura se lo eliminó. O sea, los jubilados en nuestro país no cobran más el aguinaldo producto de una definición, una medida tomada en el marco de la dictadura cívico-militar uruguaya. No, pero y los que, militares. Claro, los militares lo mantienen. Y ningún gobierno en la democracia se animó a volver a instalarlo. Y nosotros creemos que es necesario, que es fundamental, que es una cuestión de justicia también avanzar en esa materia. Pero yendo a lo que tú preguntabas, nosotros venimos sistemáticamente escuchando discursos de todos los candidatos de que es necesario incrementar las partidas presupuestales en el aparato represivo, ¿no? Más patrulleros, más militares, mejor armamento. Cambios en la legislación, por ejemplo, incluir el allanamiento nocturno, que va a ser otra próxima consulta. Sí, el Frente Amplio impulsó, creó la Guardia Metropolitana, la PADO, hizo los mega operativos de saturación en los barrios, metió helicópteros volando todo el tiempo, creó la ley que patrulla el ejército la frontera, 50 kilómetros alrededor de la frontera. Este gobierno sigue avanzando en la misma línea, es decir, que sistemáticamente hay una línea inflacionaria de las políticas represivas. Y lo que nosotros vemos es que ninguna de estas resuelve las causas que genera la violencia. Es verdad que transitamos una crisis social y económica que potencia los niveles de violencia cotidianos. Y nosotros creemos que la respuesta ante el crimen, ante el delito, tiene que estar. Efectivamente, tiene que existir una contención a los hechos concretos. Pero es necesario de forma simultánea desarrollar una política de que resuelva las causas que generan la violencia social y económica. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando una persona no tiene un salario digno, no puede alimentar dignamente a su familia, no tiene una vivienda digna, no puede resolver el problema de la salud, la educación no accede en la calidad que debería, todo eso violenta sistemáticamente a los individuos. Y si además le incorporamos el gran problema de la droga y el narcotráfico, bueno, ahí se genera un caldo de cultivo que inevitablemente explota en violencia y se expresa en violencia social. Entonces, es necesario intervenir de forma paralela y simultánea en varias áreas. Hay que dignificar los salarios, hay que acceder a una vivienda digna, hay que promover los valores y la cultura del trabajo, por supuesto que hay que hacerlo. Y a la vez hay que intervenir. Y después está la otra etapa, la de la rehabilitación y la de la reinserción, porque nosotros no podemos pensar que una persona que comete un delito ya es una persona que no merece el perdón y está condenada por siempre. No, hay que habilitar desde el Estado, hay que asegurarle la posibilidad de rehabilitarse y de reinsertarse en la sociedad, pero eso también hay que invertir, ¿verdad? Estamos en las tasas más altas de América Latina de personas presas en relación a la población, donde sistemáticamente se violentan todos los derechos humanos, ¿verdad? Y sin embargo no hay una política seria de vincularla al trabajo, a la producción, a la educación, a cuidados sanitarios. No hay un acceso a la cultura también desde esa área. Entonces, cuando esa persona cumple su condena y es liberada, no tiene ninguna herramienta nueva para reinsertarse en la sociedad. Entonces, está expuesta a la misma violencia de siempre y el único camino que le queda es volver a reproducir la violencia social. Entonces, no nos podemos asombrar cuando jóvenes de 25 años están nuevamente en el sistema penitenciario por segunda o tercera vez. No nos podemos asombrar porque el Estado está fallando en la rehabilitación y en la reinserción. Entonces, es un problema complejo que no tiene una única solución y nosotros lo que proponemos es atender a varios frentes esta tarea. Uh-huh. En materia educativa, digamos, estamos atravesando por la denominada transformación educativa, le queda todavía este año, veremos qué ocurre según el gobierno que vaya a ser elegido a quedar instalado a partir del 1 de marzo de 2025. En función de eso también vemos que hay algunos programas de gobierno basados en esa transformación, particularmente dentro del Partido Colorado y dentro de ese partido uno de los precandidatos, como es el caso de Robert Silva, que lo tiene, digamos, como un emblema dentro del programa. El punto es cómo ha aterrizado esto en los distintos territorios, ¿no? Porque puede ser una cosa Montevideo, la zona metropolitana, ¿cómo lo ven en el interior del país? Mira, en los hechos, la transformación es una transformación económica en dos aspectos, ¿no? Por un lado, porque recorta presupuesto enormemente. Por otro lado, porque lo que genera es mano, y su objetivo, y está explicitado así, es formar mano de obra barata, flexible. ¿Ah? Trabajadores que tengan conocimientos básicos, en las propias palabras de Adriana Aristimuño, cuando explica que las empresas le piden que no lo formen demasiado, porque después ellos les dan los elementos que necesitan para la producción que realicen en ese momento. Entonces, por dos lados se está abordando. Una licuación de contenidos académicos, es decir, cada vez se enseñan menos cosas, y no importa si se aprenden, porque lo importante es que pase de año. Entonces, estamos formando una generación de jóvenes que dependen del estímulo externo que puedan tener al aula, en la medida que vos tenés 35 o 40 estudiantes metidos en un salón, contenidos mucho más limitados, cuando en realidad deberíamos apostar a que el conocimiento acumulado por la humanidad, que ha permitido el desarrollo de un montón de tecnologías y de un montón de progresos, esté al alcance de las nuevas generaciones. Sin embargo, las nuevas generaciones, los hijos de los trabajadores, los que asisten a la educación pública, no acceden a esos conocimientos y son volcados luego a un mercado laboral donde no hay industria, no hay necesidad de grandes formaciones. Vas a tener un sector de la población que sí va a tener una formación intermedia y técnica, pero la mayoría, el grueso de los hijos de los trabajadores acceden cada vez a una educación cada vez más precaria, más mínima, más empobrecida y en condiciones de estudio y condiciones de trabajo lamentables. Porque los liceos no están, por ejemplo, en el caso mío, ¿no?, que yo trabajo en liceos, no hay mantenimiento de las estructuras, no hay construcción de nuevos edificios, se reduce la cantidad de cargos. Estuvimos todo el año pasado sin equipos multidisciplinarios, sin psicólogos, sin asistentes sociales en todos los liceos, en una situación social explosiva de la situación de los adolescentes, de depresión, de intentos de suicidio, de un montón de cosas donde no teníamos ningún tipo de herramientas para contenerlo. Somos la primera línea en enfrentar estas situaciones porque estamos en contacto con las familias, con los niños. En las escuelas públicas la situación es crítica muchas veces. Los maestros no tienen herramientas con que abordar las situaciones. Pues son situaciones sociales que nos exceden, que no surgen en la escuela y no se resuelven en la escuela. Podrás abordar alguna cuestión paliativa, pero no tenés cómo resolver la situación social de la población. Deberías tener el doble de edificios liceales con comedores, con actividades que permitan brindar otro tipo de educación. Sin embargo, se recorta sistemáticamente. Esa es la transformación, la formación en competencias. ¿Para qué? Para la flexibilidad del mercado laboral. No en contenidos, no en conocimiento, en capacidad crítica, de análisis, ni nada de eso. Somos profundamente críticos, ¿no?, de este tipo de reformas, que no solo las llevó adelante Robert Silva, sí, y su gobierno, a partir incluso de limitar todo tipo de participación porque se eliminaron los consejos, que eran una participación muy limitada, pero pasan a ser direcciones generales, donde son directivas enviadas directamente desde, en su momento, Robert Silva, y luego transmitidas en una línea jerárquica a ejecutarla cuando no tenés herramientas ni nada para ejecutar nada. Y bueno, pero en realidad esto no viene, no es de ahora, ¿no? Porque nosotros, desde la educación, recordamos la ley de educación del 2008, que no contempló las reivindicaciones que se llevaban adelante plenamente. A partir de 2010, los acuerdos multipartidarios, donde participaban todos los partidos del régimen, planteando este tipo de cuestiones de cómo instrumentar este tipo de reformas. Y luego, bueno, a partir de la instalación de la coalición de gobierno, la aplicación a rajatabla de estas políticas, que no son novedosas, que no son uruguayas, porque el texto que encabeza las fundamentaciones de la reforma cuando el ciclo básico es textual, el mismo texto que se aplica en todos los otros países, porque está redactado por el Banco Mundial, y así lo pueden buscar, lo pueden googlear y buscar el texto Banco Mundial, propuesta de educación en competencias, y es textual el mismo texto que se manejó en Uruguay, que fue totalmente criticado no solo por los sindicatos, sino también por las ATD, que son institucionales, son organismos donde se reúnen todos los docentes del país, y rechazaron en un 98% la propuesta de transformación, y la transformación se llevó adelante igual, con el caos que genera y la desorientación, porque se van aplicando las cosas sobre la marcha, son directivas que te llegan de forma de órdenes hasta por WhatsApp, porque ahora aplican el método del WhatsApp, ni siquiera hay resoluciones escritas. Y bueno, han llevado un retroceso descomunal en la educación. La eliminación de la educación especial, la eliminación de la educación de sordos, con el argumento de la inclusión, pero con el argumento de la inclusión les quitamos un montón de herramientas que eran necesarias para su aprendizaje. Sí, la transformación educativa es una transformación de terror. Las cosas se pueden transformar, pero a veces se transforman, no sé, la fruta después que pasó su periodo de maduración se transforma en fruta podrida. Es una transformación que es fruta podrida. No es otra cosa. Y bueno, los que estamos ahí en la línea día a día lo vemos, y es un proceso de descomposición muy grande y de pérdida muy grande. Y por eso la resistencia tan profunda, ¿no?, de todos los docentes y de los estudiantes. En lo que hace a materia del empleo, estamos viviendo una zona donde ya tenemos los dos dígitos, el litoral estuvo y sigue complicado de alguna manera, porque le cuesta recomponerse y tratar de crear nuevas fuentes de empleo. Se habla mucho de la instalación de empresas, y nosotros ya sabemos que hay criterios distintos en lo que ha sido a lo largo de estos últimos gobiernos de las inversiones extranjeras. Hoy se habla de algo muy potente que va a surgir dentro de algún tiempo, para lo cual también incluso hay alguna mirada de cautela para evitar generar mayores expectativas, como es por ejemplo la instalación del hidrógeno verde, entre otras, porque ya tuvimos los emprendimientos forestales y demás. ¿Cómo se canaliza el empleo en una zona, en una región de frontera, donde estuvimos esperando que cambiara el gobierno para que mejoraran las cosas, porque eso fue lo que pasó realmente? Y sin embargo, el tema del desempleo sigue mejorando un poco, pero sigue en dos dígitos. Es decir, a nosotros no nos cubre ese 8.3% que existe a nivel nacional, claro. Gonzalo. Sí, efectivamente. La realidad es que estamos padeciendo las consecuencias de un modelo que se ha limitado únicamente a aceptar las inversiones extranjeras. Únicamente, y sin ningún tipo de reparo ni de reserva. Vinieron la primera planta celulosa, se instalaron tres. Vinieron las plantaciones de soja transgénica, se llenó el país de soja transgénica. Así estamos, 1.100.000 hectáreas plantadas entre soja y forestación. Y eso ha ido sistemáticamente en detrimento de la industria nacional. Miles de tambos de productores familiares se han cerrado y se han perdido porque no se recuperaron más. La industria del cuero, de Paysandú, vaya si sabrá, el impacto que ha tenido, que acá sale el cuero sin procesarse por el puerto, y eso implica pérdidas de empleo. En materia de frigoríficos, por ejemplo, no solamente se han ido reduciendo la cantidad, sino que además se ha ido concentrando en pequeñas manos, todo capitales extranjeros. Y cuando uno recorre toda la industria nacional, lo que se ha venido aplicando es una política sistemática de destrucción y desmantelamiento, o por lo menos reducirla a la mínima expresión. Siempre, y esto tiene un fuerte impacto en la economía, por supuesto, en la fuente de empleo, en el salario, y en la dinámica nacional. Y nosotros creemos que hay que revertir esta lógica. Bienvenidos sean las inversiones extranjeras, pero que cumplan con el cuidado de los recursos naturales, que paguen los impuestos que tienen que pagar, que cumplan con la legislatura en materia laboral, y no como sucede en la actualidad con la zona franca y con todas estas mega inversiones. Y por supuesto rechazamos de pique los secretos, los contratos secretos, estos que se vienen firmando sistemáticamente, ¿no? Porque son el mecanismo para esconder estos resultados finales. Lo que impulsamos nosotros, y que hoy vamos a estar profundizando un poco en la charla de la tarde, es justamente impulsar la industria nacional. Industrias pueden haber miles, reactivar lo que es la industria láctea, reactivar la industria del cuero, reactivar la construcción orientada en viviendas para los trabajadores, la pesca artesanal, hay muchísimas. Ahora, la otra pregunta es, ¿de dónde lo financiamos? El Uruguay cuenta con una reserva internacional de 17.000 millones de dólares. Alguna de esa plata está comprometida, y esto es hasta discutible, pero plata limpia que el Uruguay puede utilizar son 9.000 millones de dólares. Ninguna inversión extranjera vino con 9.000 millones de dólares a promover un proyecto. El Uruguay tiene su propia plata, que es plata del pueblo uruguayo que está colocada en el exterior. Bueno, utilicemos esa plata sin ningún problema, porque nadie nos va a decir que no podemos, y desarrollemos y potenciemos la industria nacional. Y si esa plata no alcanzara, pongámosle algún impuesto a la actividad bancaria. Por ejemplo, Astori en el 2006 eliminó el único impuesto que pagaban los bancos. El impuesto a la actividad bancaria es un impuesto que existía y que puede existir nuevamente, y que va a gravar a la ganancia que hacen los bancos, que es millonaria, y que sin embargo pasan y se van del país sin problema. Bueno, pongámosles un pequeño impuesto a la ganancia de esos bancos y utilicémosla, por ejemplo, para promover la industria nacional. El tema de la deuda externa es otro problema muy importante para la soberanía nacional. Más de 3.000 millones de dólares se van todos los años en compromisos y en deudas que nosotros no conocemos. El pueblo uruguayo no conoce cómo se generó y en qué estado está la deuda extranjera. Bueno, analicemos, hagamos una auditoría a ver realmente si es legítima, porque hay deuda externa que se generó en periodo de la dictadura y por lo tanto no es legítima y no corresponde que la paguemos. Si los organismos internacionales le hacen un préstamo a gobiernos ilegales, problema de los organismos internacionales, no corresponde que el pueblo lo pague. Entonces, hagamos una auditoría de esa y veamos realmente si tenemos que pagar, qué hay que pagar, y no será al revés, que hoy nos están debiendo a nosotros los organismos internacionales. Bueno, esa también es una forma de generar recursos. Entonces, el empleo hoy implica potenciar la industria nacional, dignificar los salarios, porque hoy lo decíamos al principio, la cantidad de trabajadores que hoy viven con un salario mínimo, que sobreviven con el salario mínimo, es algo que no se puede mantener. Bueno, hay que dignificar los salarios potenciando eso. Y eso implica voluntad política. Y también se puede hacer desde el Parlamento. Por eso insistimos, la idea de acompañar en octubre propuestas, acompañar proyectos, iniciativas, porque desde el Parlamento se puede tomar muchas de estas medidas que acabamos de comentar, y muchas más en otras áreas, y que hasta el momento ningún legislador vino con una propuesta y la dio a conocer. Eso está faltando en el Parlamento hoy, y creemos que se pueda avanzar con compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Marcelo, hoy 19:30 horas los detalles de la actividad con Andrea y Gonzalo. 19:30 horas, Club Rampla Juniors, calle Entre Ríos, entre Colón y Artigas. Va a haber canto popular, va a haber una cantina, aquellos que quieran degustar. Y lo más importante es la propuesta de la fórmula de candidatos a presidente de Unidad Popular y el Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Así que los esperamos, es una actividad abierta. Aquellos que quieran preguntar, repreguntar, sacarse las dudas, ahí estaremos a partir de las 19:30, los esperamos a todos. Club Rampla Junior, no se olviden. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Seguimos aquí en la mañana de la radio.